Hermano, mil disculpas que recurra, porque la verdad es que acá ningún medio de comunicación está sacando todo esto. Están haciendo desaparecer a nuestros hermanos campesinos. Estas fotografías es de ahorita lo que le he mandado en la Laguna Lalay, en Cochabamba. Los están arrestando y los están haciendo desaparecer. Hemos entrado en una dictadura totalmente sangrienta, acá en una carretera, de la misma forma. Y en estas carreteras no hay un solo medio de comunicación. Nos están matando en silencio. Nos están haciendo desaparecer en silencio, hermano. Por favor, Derechos Humanos Internacional, de una vez que intervenga, por favor, porque ya no se puede soportar. Están con bala y nosotros no tenemos nada, solamente pies, manos, boca, nada más. Por favor, le hablo desesperada porque mis hermanos están sufriendo. Los están haciendo desaparecer, los están torturando, los están poniendo dineros en sus mochilas, armas donde ellos ni siquiera tienen nada. Por favor, hermano, hagan algo. Usted que es de derechos humanos, se lo suplico, hable con los otros organismos para que intervenga Bolivia. Por favor, hermano, ya no soportamos más.